buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, contanos de qué se trata este laburo. La verdad, Romina nos sorprendió con una noticia que había llegado un proyecto para el club, si queríamos aceptarlo. La verdad que para el club fue muy bueno, porque va a ser una obra que realmente, o sea, el club lo está necesitando. Mirá, el club empezamos con nada, porque no teníamos una cantina, no teníamos un vestuario en condiciones. La verdad, se ha trabajado mucho durante 3 años, y bueno, y ahora Romina llegó con esta noticia para el club, y bueno, esto le va a dar mucho más vida al club, la gente lo va a poder disfrutar, es muy lindo proyecto. Uh-huh. Estamos hablando de Romina Montes de Oca, que es gerenta del IPAB. Sí. Norma, ¿qué es lo que van a construir o qué se le va a agregar al club? Se le va a agregar, en principio empiezan por lo que es la entrada principal del club, que, o sea, la entrada, nosotros tenemos 2 portoncitos de chapa, no, o sea, está bien amurado todo, pero nosotros tenemos el problema de la caída del agua, y ahí es como que se rompe todo, y bueno, eso siempre está en malas condiciones para entrar con lo que es auto. Así que empiezan por eso, después se sigue todo como una rampla. Al medio, hay una partecita en el medio en el club que divide, tenemos 2 canchas, la cancha principal y la cancha de fútbol, o sea, que se usa para papi fútbol y esas cosas, es una cancha más chica. Y entre medio de las dos va a ir todo lo que es un hormigón, va todo con mesas, bancos, parrillas, bachas. La verdad, y sobre cubierto va a ir, así que también es bárbaro. La verdad que eso es muy lindo lo que va a quedar. ¿Cuántos pibes y pibas van al club? Más o menos alrededor, tenemos categorías infantiles, categorías inferiores, y está primera y reserva, que son los chicos que participan con inferiores en lo que es los campeonatos de la Liga Cultural. Pero alrededor, sí, alrededor, cuando están en competencia todas las categorías, y son alrededor de 180 más o menos. ¿Y el club cuántos años tiene, me decías? El club tiene 17 años. Y no habían logrado estos mejoramientos que ahora van a tener. No, vos sabés que, el club vino, venía con distintas, ¿cómo se le dice? Con distintas autoridades, así, y eso, comisiones, y bueno, se hacía un poco, y lo poco que quedaba, al abandonarlo se destruía, y así iba. Hasta que, bueno, desde que entramos nosotros, estuvimos 3 años continuos, ya vamos por el cuarto. Así que la verdad que esto va a ser una obra muy linda para el club. O sea, le va a cambiar lo que es vida, o sea, para que la gente tenga para disfrutar. Va también una pantalla solar, regado de forestación que se van a poner también. Toda la forestación va a ser con regado artificial. Va a una cancha de tenis, que nosotros por el momento teníamos nada más que fútbol en el club. No tenemos otra actividad deportiva. Todo esto con fondos del IPAB y trabajo de la cooperativa Mujeres en Obra. Mujeres en Obra, sí, sí. Buenísimo, gran círculo también, virtuoso. La verdad que sí, la verdad que esto para Hacha también fue muy bueno, esto de Mujeres en Obras, porque cada vez se quieren sumar más mujeres. Está vista cómo está la situación, con la necesidad de trabajo, como en todos lados. Así que La verdad que esto viene también muy bien para H. Gran noticia, Norma. Sí, les felicitamos. Sí. sí, la verdad que sí. Estamos muy contentos. Muy bien. Gracias por esta charla. No, gracias a ustedes. Conversamos con Norma Colado, ella es presidenta del Club Unión de General Hacha. Ahí van a recibir los fondos del PROMEVA, pero en lugar de ser el programa de mejoramiento barrial, va a ser el programa de mejoramiento del club, ¿no? 17 años y ahora con la posibilidad de generarle una linda entrada, un lugar para disfrutar el fin de semana las familias del club, una cancha de tenis con el laburo, decimos, de Mujeres en Obra, esta cooperativa. Gran laburo viene llevando adelante Romina Montes de Oca, muy reconocida por las mujeres que están laburando con ella. Ha coordinado la creación de esta cooperativa de albañilas, de constructoras que está allí en General Hacha y que depende necesariamente de estos fondos nacionales. Entonces no todos los días están estos fondos nacionales, así que cuando aparecen ahí los agarra y está buenísimo también eso, que hoy los beneficiarios, las beneficiarias sean quienes hacen deporte ahí en el Club Unión. Ya venimos.